Rafael Hernando ha llamado pijoácrata al juez Pedraz. El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso ha criticado el auto emitido por el magistrado. En él está archivada la causa contra los organizadores de la protesta Rodea al Congreso del pasado 25 de septiembre. Yo lo que he hecho ha sido una valoración, no una descalificación personal, de unas expresiones que me parecen inapropiadas en un auto judicial pronunciado por un magistrado de la Audiencia Nacional, porque en él se vierten unas descalificaciones globales contra la sede de la soberanía popular. El juez Pedraz justificó la protesta en torno al Congreso alegando la convenida decadencia de la clase política. Ahora Rafael Hernando se ha pronunciado y ha calificado a la actitud del magistrado como inaceptable. Por ello, le hace responsable del acoso que puedan sufrir los diputados a raíz de sus declaraciones.